Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 22 de julio. La producción de la marroquinería española creció en 2018 un 1,9% con respecto al ejercicio anterior. Así lo ha confirmado el informe hecho público la pasada semana por la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, ASEFMA, en el que se incide en la importancia que mantiene la piel ubriqueña a nivel nacional como auténtica punta de lanza del sector, ya que supone un 45% de la producción nacional. El secretario general de ASEFMA, Fernando Gutiérrez, ha manifestado en base a este informe que el sector marroquinero en España mantiene una situación sostenible y estable, ya que crece el empleo, la producción y las exportaciones, estas últimas en un 0,41%, un ritmo más lento que en años anteriores, aunque en el total desde 2014 han aumentado un 13,20%. No obstante, para Gutiérrez, la asignatura pendiente para la marroquinería ubriqueña sigue siendo la creación de marcas propias importantes que dejen el valor añadido en Ubrique. Escuchamos a Fernando Gutiérrez, secretario general de ASEFMA. Estamos arrojando buenos datos. Los crecimientos en general, pues después del estancamiento y de la bajada de las cifras, pues vuelven a ser favorables tanto en el número de empresas como en la producción, como tú ya has señalado, y también en lo que es el empleo directo. Sí. La exportación es el único dato que sigue creciendo, pero que el ejercicio anterior y este no ha tenido tanta fuerza en su crecimiento como en ejercicios anteriores, sí. Pero sigue siendo un crecimiento. Pues mira, yo te diría que tiene una situación sostenible y estable, las dos cosas, lo cual es muy positivo, porque después de los bandazos económicos que hemos sufrido y de los temas de la moda y de los temas políticos a nivel de las exportaciones, etcétera, etcétera, pero sin embargo, pues crece, está creciendo ya. Un lado del crecimiento del empleo, del crecimiento de la producción y del crecimiento de las exportaciones, que son los tres datos más importantes. Y en cuanto al tema de Ubrique en concreto, pues bueno, yo creo que en Ubrique es palpable que se está produciendo un incremento importante tanto en la producción como en las marcas, con la fabricación que hacemos para ellas con las marcas internacionales. Y sobre todo, pues también esa renovación que se va viendo por parte de las empresas de sus parámetros de producción. O sea que yo creo que Ubrique en este momento, pues hay que felicitarse o felicitaros de cómo está la situación. Siempre tenemos ese problemilla o esa asignatura pendiente que es la creación de nuevas marcas por parte de Ubrique, pero bueno, la realidad es que la producción está un poco a tope. Nosotros estamos palpando que es difícil, a nosotros nos consultan muchas empresas y muchos emprendedores temas de buscar talleres para su fabricación. Y bueno, pues se está haciendo casi imposible encontrar nuevos talleres, lo cual pues es un dato positivo, aunque bueno, pues desgraciadamente se pierdan pues nuevos emprendedores, que se les hace muy difícil encontrar quien les fabrique sus colecciones. Nosotros muchas veces a través de MOVES intentamos orientar a estas personas, a nuestras entidades que nos piden esa información o esa ayuda. Y bueno, pues MOVEX lo mueve dentro de lo que es Ubrique y tal, pero eso, hay muchas dificultades en este momento para que las industrias tengan capacidad para fabricar esos pedidos que son muy limitados en cantidad y que requieren pues un tiempo que no existe en este momento para poderlo fabricar. Hombre, yo para mí el crecimiento de la producción, ¿por qué? Pues porque eso es un poco el pulso de la marcha del sector, ¿no? Un sector que no crezca en producción, pues realmente se está quedando atrás. Y nosotros hemos estado unos años que esa producción no crecía. Ahora, gracias a Dios, con la vuelta de las firmas a trabajar en España y con las propias firmas nacionales, pues eso se está superando. Y bueno, pues también hay que hablar un poco de la mejora de la demanda en el mercado interno, que también se nota ese aumento de la demanda, aunque todavía es casi imperceptible, ¿no? Es difícil que se recuperen cifras de consumo interno con rapidez, porque ha desaparecido muchísimo punto de venta. Aunque la demanda interna parece que ha repuntado levemente, la base de todo el crecimiento siguen siendo las exportaciones. Los principales compradores son un año más países como Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, destacando el crecimiento en otros como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Marruecos. En la otra cara de la moneda están Holanda, Alemania y Bélgica, en donde las exportaciones bajaron considerablemente. Por otra parte, Fernando Gutiérrez ha insistido en que el producto estrella de la marroquinería española sigue siendo el bolso, que supone un 60,30% de la producción total, seguido de la pequeña marroquinería con un 13,40% y los cinturones con un 9,03%. Sí, yo te digo, a mí en el análisis, así a primera vista, hay que destacar que Portugal, que era tradicionalmente el segundo país comprador de nuestros productos, pues ha disminuido, lleva disminuyendo ya 2 o 3 años, y pues de representar un 15% o un 12%, pues ahora mismo está en el 5,90% de todas nuestras exportaciones. Está por encima Francia, que ha sido siempre el primero, pero Italia, fíjate que Italia, con los fabricantes de marroquinería que tiene y tal, es un país donde también está creciendo año tras año nuestras exportaciones. Y luego otro país muy importante, que ahora veremos a ver qué pasa con el Brexit y con todos estos líos, pues es Reino Unido, que también supone el 6,21%, Italia el 8,35% y Francia el 30,92%. Pues y sí. Luego, pues, de crecimientos destacables, como decías tú, en porcentaje, aunque no sean cuantías muy importantes, pues los Emiratos Árabes han crecido un 22, Japón ha crecido un 17, que es un mercado para nosotros siempre bueno, China, Hong Kong un 8, Corea del Sur un 60%, o sea que por ahí tenemos pues crecimientos prometedor. Y luego Marruecos también, creciendo en importación allí de nuestros productos, y bueno, pues también es un país productor de artículos de marroquinería. Y ya te digo, y luego otro para mí muy importante también en el que estamos creciendo es Estados Unidos. El bolso, y además, pues es de los apartados o de los renglones de producción más importante, y que además nos dan también, tenemos mucho prestigio, nuestro bolso tiene mucho prestigio y está muy muy admitido a nivel internacional. Hay otros artículos, otros subsectores que no están creciendo o que están disminuyendo, pero la realidad es que el bolso crece y crece cada año con más fuerza. La pequeña marroquinería, que hombre, en un pasado de anterior a la crisis, la pequeña marroquinería nuestra era unas cifras de exportación importantísimas y fortísimas, pero la realidad es que ahora hay muchos países que en su producción, como es el caso de India o de China, que la han llevado a la pequeña marroquinería, y nuestra pequeña marroquinería, el problema que tiene es que es un problema de competitividad, aunque todo el mundo pues reconoce la calidad que tenemos en este nivel de producción, en este tipo de producción, pero claro, hay países que lo están sacando al mercado con un precio inferior. Cambiamos de asunto. El campus tecnológico del Centro Guadalinfo de Ubrique enfila ya sus últimos días de trabajo tras todo un mes en el que sus 30 jóvenes alumnos se han sumergido en el mundo de la informática y la robótica. El campus tecnológico ha sido un proyecto pionero a nivel andaluz y ha ofrecido a niños de entre 8 y 12 años una alternativa lúdica y formativa durante sus vacaciones estivales. Los contenidos de este proyecto han ido encaminados a conocer la robótica, la impresión 3D y la programación a través de Scratch. Los días 29 y 30 de julio tendrá lugar la clausura del campus con la presentación de los proyectos por parte de los jóvenes participantes a sus padres. Los pequeños han estado divididos en grupos de edad que han participado en dos sesiones semanales, los lunes y martes de 10 de la mañana a 1 de la tarde para los participantes de 10 a 12 años y los miércoles y jueves para los menores de 7 a 9 años. Estos alumnos han trabajado nociones básicas en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero también en valores educativos tales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la creatividad. Uno de los objetivos ha sido que los menores dejen de percibir la tecnología como mera herramienta de consumo y la vean también como herramienta de creación. Durante estos días, los participantes se encuentran inmersos en el proyecto final del campus, que consistirá en la creación de un auténtico parque de atracciones robotizadas, con la creación de una noria, un tren fantasma, el barco vikingo, un tío vivo, una caída libre y un carrito de venta de helados ambulante. Estos son los proyectos individuales que los diferentes grupos están diseñando y fabricando, con elementos robóticos que los hagan funcionar. Para ello, se apoyarán en su kit de robótica BQ, la impresión 3D del centro y los materiales que ellos crean necesarios. Hablamos con José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo Ubrique. Pues la verdad es que por el momento bien. El campus, recuerdo que bueno, pues le proponíamos dos retos a los chavales. Uno era en el terreno de la programación, el crear un videojuego con una temática, en este caso como lo que vamos a hacer es montar una especie de parque de atracciones robotizado, o sea, una serie de atracciones esas como especie de maquetas, pero bueno, porque responden a unas órdenes preestablecidas por ellos. Entonces dijimos de, aparte de hacer esa atracción de feria, hacer un videojuego relacionado con que tuviera una temática de que pudiera estar presente a lo mejor en un parque de atracciones, ¿no? Digo que bien porque esa primera parte ya la han cumplimentado, o sea, lo que es el videojuego ya está terminado, lo tienen terminado todos los equipos. La propuesta que vamos a hacer de aquí en adelante es que intenten mejorarlo, pero vamos, la propuesta final ya está concluida, con lo cual el ritmo de trabajo que han tenido y la facilidad para aprender ese nuevo lenguaje de programación y acostumbrarse a, bueno, pues a diseñar un videojuego, a crear su historia, a crear la mecánica con la que se va a jugar y demás, pues la verdad es que lo han cogido muy bien. Y estamos en el proceso de crear la atracción de feria ya con los elementos robóticos, ¿no? Ya también tienen lo que es las entrañas de la atracción, ya todos los elementos robóticos que van a intervenir en la atracción también los tienen ya decididos, los tienen elegidos, muchos de ellos incluso ya están programados para que funcionen como ellos quieren, y entramos ahora en estas dos semanas que nos quedan, podemos decir hasta la última semana, que ya es un poco la de exposición y presentación, pues a construir físicamente lo que es la atracción de feria. Ahora ya empiezan más los trabajos manuales, abandonamos un poco más el ordenador, salvo aquellos que bueno, pues tienen que ir viendo qué se puede mejorar, qué se puede implementar, porque yo en teoría le hemos puesto que el reto sea básico, ¿no? O sea, que la atracción de feria funcione, lo que hace una atracción de feria, pero bueno, los componentes que tenemos en el kit permiten que hacer otras cosas, incluso que sean anexas a la atracción de feria, ¿no? Como puede ser, yo que sé, una puerta de entrada, una luz que se enciende cuando está la atracción andando, la programación de música para que suene conforme está la atracción funcionando. O sea, son cosas ya un poco más avanzadas, que no era el objetivo, pero como estamos viendo que ellos llegan perfectamente al objetivo final, pues se los estamos proponiendo, ¿no? Esas mejoras que se pueden ir haciendo. Y sobre todo lo que empieza eso, lo que he dicho antes, el trabajo manual de construir con cartón, con cartones de leche, con cartulina, con papel de seda, con todos los elementos que ellos están pensando, pues empezar a construir la atracción para montarlas en una mesa que ya tenemos aquí en el Guadalinfo, una mesa grande donde, bueno, pues van a estar todas las atracciones montadas. Y ya en el apartado deportivo, el director del Club Deportivo Brooklyn, Antonio Moreno, ha puesto el punto y seguido a su tour africano que le ha llevado a recorrer durante más de un año la mayoría de los países del continente africano con su proyecto Total África 54. La imposibilidad de cruzar la frontera de Sudán debido a la inestabilidad política de la zona provocó que Antonio Moreno pusiera fin a este tour en Kenia y regresara a Sudáfrica para posteriormente dirigirse ya a España, donde llegó la semana pasada. Después de más de un año llevando a cabo actividades culturales, educativas y deportivas en África, Antonio Moreno ha adelantado que tiene la intención de llevar a cabo su proyecto en los países que le han quedado pendiente, aunque lo más inmediato será la organización de la 27ª edición del torneo Brooklyn 3x3 en nuestra localidad, que quiere realizar el próximo mes de agosto. La verdad es que ha sido un año, podría decir que el año más intenso personalmente en mi vida, de baloncesto, de vivencias, de situaciones al límite donde me he jugado la vida, donde han jugado con mi vida, y ahora mismo aquí desde la capital de la provincia, pues ya no, el aspecto de la aventura y la sensación de que algo vaya a ocurrir mañana parece que no lo tengo. La verdad que hemos estado un año desde Marruecos hasta Sudáfrica. No sabría ahora mismo decir el por qué estoy en Cádiz, pero también podría decir por qué. Y África en realidad es un océano, está lleno de culturas, de etnias, y en algunas de ellas todavía se sigue, pues, no te voy a decir canibalismo, pero se sigue que practicando la destrucción de los demás. Eso me pasó en Sudán. En el momento en el que estamos en Kenia, pues la conversación sigue con funcionarios y con personas del gobierno de Sudán, que, como decía anteriormente, la verdad que fue súper incómodo hoy que han sido personas evacuadas de Naciones Unidas al río, a Cairo, a la capital de Egipto, o a Addis Abeba, la de Etiopía, porque ahí ponen ladrillos en los pies y los lanzan al río, a los civiles. Cuando yo oigo eso no hay manera, ni en barco, ni en coche, ni en avión. Simplemente buscas tu oportunidad de seguir con el recorrido que te puede llevar a un lugar seguro, y entonces tuvimos que dar la vuelta. Por esos 4 o 5 países ya lo pospondríamos y bajamos desde Kenia de nuevo. Cuando haya un oyente que vea de nuevo la carretera que tomamos, fue la de Tanzania, Zambia, y llegamos al final del sur de África, en Namibia y en Sudáfrica. Las actividades han sido un recorrido tanto cultural, deportivo y educativo por toda la geografía, desde Marruecos hasta Ciudad del Cabo. Entonces, hace una semana hemos llegado a Cádiz y estamos preparando el siguiente evento, el número 27, para la ciudadanía de Ubrique en finales de agosto. Respecto al tour de África y Europa, pues estamos en conversaciones con muchos países que quizá cubramos con aviones, porque la energía que te roba un tour como este ahora hace que a lo mejor no vayamos, por ejemplo, a Burundi en coche, que nos ha quedado ahí, o a Guinea Ecuatorial tendríamos que ir en avión, como tendríamos que ir a Islandia o a Groenlandia o a Irlanda, ¿no? Son países que quedan en el mundo y con el compromiso que hemos tomado con este proyecto, pues hasta que no esté terminado no habrá un festival afuera Europa. A partir de ahí, deseamos a cualquier persona con la que hemos contactado que le siga bien la siguiente temporada, y nosotros pues súper contentos de haber vuelto a casa. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.